Directamente desde las nuevas instalaciones del estudio y equipamiento del servicio de frecuencia modulada en estereofonía para LRA Radio Nacional de Buenos Aires. La radio sumó novedades tecnológicas y acompañó la vida y las tormentas de los años 70. Voté por Cámpora y Solano Lima. Llamando a Bobby Luna, por favor. La cadena nacional de radio está llegando en este momento a todo el continente americano y a los países del tercer mundo, ¿no? Iniciamos hoy el reencuentro de todos los argentinos. Llego del otro extremo del mundo con el corazón abierto a una sensibilidad patriótica que solo la larga ausencia y la distancia. La Secretaría de Prensa y Difusión distribuyó para conocimiento del pueblo argentino el parte médico número 5, informando que el teniente general Juan Domingo Perón había fallecido a las 13:15. Asumo el señor teniente constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria para que me ayuden. El pueblo sereno ante Dios tiene en sus manos su porvenir. Unidos cumpliremos los postulados de Perón. La lucha interna por el poder y la influencia en aumento de figuras como José López Rega generan terror en la sociedad. Y organizados junto a Isabel de Perón, seis argentinos que luchaban por una patria liberada fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho. Lo matan cerca, las noticias llegan por el mismo barrio, gente que grita, que hay ruidos. Bueno, yo salgo. Y conocido quién fue el que mató al compañero Ruiz, que fue el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Morón. Un comunista. Lo continúa el compañero Gotifredi, Musi, Retamar, Rosendo García, Mancilla, Magalli, Alonso, Moreno, Bandor, Ruiz, y cobran vidas en todos los campos y sectores. Existe un frente terrorista, ateo, mercenario, empeñado en trastocar nuestros principios y valores más esenciales, regando con sangre inocente. Hasta llegar a los infelices años del autollamado proceso. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, comandante general del ejército argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Nuestros hijos, vivos o muertos. Y aquí a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional. Y si solo hacían subversivo, trabajaban y estudiaban, eso es lo que hacían. Antes del 24 de marzo de 1976, los crímenes y atentados cometidos por el terrorismo, amparado por un gobierno complaciente, ponían en peligro la existencia misma del país. Usted lo vivió. Recuerde y compare.